temazo. ¿Lo hace? Vamos. Pienso en ti. ¿Cómo? Solo pienso en ti. Y las manos arriba, Niceto. Esto es tu grupo Red. Clubdellobo.com.ar. ¡Para vos, Dani! ¡Cagón! ¿Cómo es? Con amor, ¡vamos, las manitos amor! Arriba, los borrachos, ¿qué dice? ¿Cómo dice? A ver. Pienso en ti. ¿Cómo? Solo pienso en ti. Desde que te conocí. ¿Qué cosa? Yo de ti me enamoré. Pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti. No me niegues tu querer. ¿Cómo dice la hinchada? Nunca más. ¿Cómo? Nunca más de ti me podré olvidar. El que no salta se la come saltando. Las manos arriba, los borrachos. Esto es el Club del Lobo. Para vos, Guito. Pablo Lescano. Combina con las palmas arriba, hey, y las palmas arriba para todo el Niceto. Sí, sí. Este es el color de tu menstruación. Tu grupo Red. ¿Cómo? Amor. ¿Cómo? Con amor, con amor. Para vos. ¿Cómo dice? Pienso en ti. ¿Cómo? Son conocí. Yo de ti me enamoré, pero tú juegas con mi amor. Sabes que muero por ti. No me digas tu querer. Y las manos arriba dice nunca más. ¡Fuerte! De ti me podré olvidar. Todo el mundo con las palmas arriba. ¿Cómo es? Dale, dale, dale, dale, dale, dale. ¿Cómo dice? No me olvidarme de ti, porque tú eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, y no voy a verte jamás. ¡Fuerte! No me olvidarme de ti, porque tú eres parte de mí. Yo no lo puedo aceptar, que no voy a verte jamás. Y los aplausos gigantes. Las manos en el aire, un aplauso nomás para el grupo Red acá. Tocando en el Club del Lobo, Machín. Para el amigo Lescano que anda por ahí. Claro. Para el amigo Pati. ¿Lo podés dejar, Patita, que me seque la cara hoy? No. Te ah, ¿lo cortás? El que lo salta se chupa una pija. Saltando.